El siguiente es un programa educativo para toda la familia. No contiene sexo ni violencia. Una producción comunitaria. Dándole la bienvenida a este su programa VB, somos VB Comuneros por la emisora Canie 97.3 FM. Estamos bajo la dirección del abogado Sergio Bonilla y en controles Dani Parra. Les saluda Natalie Parra, responsable de la coordinación del Eje Comunero de los Andes, para dar inicio a este nuestro cuarto programa hoy día jueves 10 de abril de 2014. Para el día de hoy traemos un tema bien interesante sobre la perspectiva educativa de la Universidad Bolivariana, y me estará acompañando el profesor Jesús Berbecí, a quien doy la bienvenida a este programa, que con quien compartiremos 30 minutos de diálogo. Y diálogo para resaltar el tema que vamos a desarrollar hoy, porque hoy vamos a estar hablando de un gran pedagogo acerca del trabajo que hizo este significativo pedagogo del siglo XX, quien fuera el maestro Paulo Freire, y de quienes muchos desde el punto de vista educativo asumimos sus enseñanzas y su trabajo investigativo y de acción dentro de los ámbitos educativos. Bienvenido, Jesús, a este espacio. Es la primera vez que nos acompañas. Y bienvenidos a todos quienes están escuchando hoy nuestro programa. Vamos a estar iniciando con un tema musical antes de seguir conversando, de otro grande latinoamericano, del gran Silvio Rodríguez. La canción se titula El Problema. Y seguimos para conversar en este día soleado, sabrosamente caluroso. El problema no es si te buscas o no más problemas. El problema no es ser capaz de volver a empezar. El problema no es vivir demostrando a uno que te exige y anda mendigando. El problema no es repetir el ayer como fórmula para salvarse. El problema no es jugar a darse. El problema no es de ocasión. El problema, señor, sigue siendo sembrar amor. El problema no es de quien vino y se fue o viceversa. El problema no es de los niños que ostentan papás. El problema no es de quien saca cuenta y recuenta y a su bolsillo suma lo que resta. El problema no es de la moda mundial, ni de que haya tan mala memoria. El problema no queda en la gloria, ni en que falte tesón y sudor. El problema, Señor, sigue siendo sembrar amor. El problema no es despeñarse en abismos de ensueños, porque hoy no llegó al futuro sangrado de ayer. El problema no es que el tiempo sentencie extravío cuando hay juventudes soñando desvíos. El problema no es darle un hacha al dolor y hacer leña con todo y la palma. El problema vital es el alma. El problema es de resurrección. El problema, Señor, será siempre sembrar amor. Bien, y continuamos con el tema de hoy. Dirigido al pensamiento del gran pedagogo Paulo Freire. Hacemos referencia a este pedagogo, puesto que la Universidad Bolivariana, desde su concepción epistemológica, su planteamiento conceptual, dirige su aplicación hacia la teoría crítica, dirige su aplicación pedagógica hacia orientaciones más allá del ámbito pedagógico, orientaciones revolucionarias, orientaciones emancipadoras, libertarias y esperanzadoras. Y es por eso que al hacer referencia a este tipo de conceptos, obviamente hay que ir en la búsqueda del pensamiento del maestro Paulo Freire y de todo el planteamiento conceptual que él hace respecto a lo que es educar para problematizar, educar para la esperanza, educar para la autonomía, educar para la libertad. Entonces, en este sentido, la Universidad Bolivariana, desde el punto de vista conceptual, fundamental, lo establece. Y es hacia allá donde nosotros debemos ir profundizando en la búsqueda de enfoques educativos que respondan a los procesos sociales, a procesos educativos o modelos educativos que no respondan a criterios eurocéntricos, que responden a una realidad muy diferente que a los contextos latinoamericanos. Y ese es un gran aporte que dio Paulo Freire, que fue darle a un contexto a lo que es la educación y cómo debe ser la educación dentro del contexto latinoamericano, un contexto de represión, un contexto de subdesarrollo, un contexto de exclusión. Todos estos aspectos que nosotros podemos haber visto dentro de lo que es la situación político, social y económica del continente latinoamericano, debe ser reflejado en las aulas de clase. Entonces, Jesús, hemos estado nosotros ahora, en diciembre, estuvimos en un curso a propósito de lo que fueron los concursos dentro de la Universidad Bolivariana de Venezuela y hacíamos énfasis dentro del curso a la necesidad de una pedagogía revolucionaria dentro de la UBB. ¿Cómo ves tú esto? ¿Cómo nosotros hacemos tangible esa visión hacia donde nos hemos dirigido estos últimos años? Tal y como lo ha dicho, nuestra Universidad Bolivariana se fundamenta no únicamente en un modelo academicista, cientificista, sino en un modelo popular amplio. Tal y como lo plantea Freire, uno de estos teóricos de la pedagogía popular, teóricos y prácticos, ¿no? Porque él fue un educador de praxis, él su teoría la construyó sobre la praxis. Nuestra Universidad Bolivariana debe romper, y se ha propuesto romper, con el esquema de la educación bancaria para expandir el paradigma educativo liberador. Quiero explicar esto de una manera muy corta. O sea, ¿qué es la educación bancaria? La educación bancaria, como la define Freire, conocida en lo tradicional, era esa educación de la violencia, esa educación represiva, inhibidora del ser humano. O sea, el viejo dicho de que la letra con sangre entra. Y tenía dos características. La primera, que era una educación para la obediencia sumisa, ¿sí? Que viene de la escolástica del modelo europeo, ¿sí? Del siglo XIX, principio del siglo XX. Y al mismo tiempo es excluyente, no es para todos, es para unos pocos. Para formar lo que hoy en día manejamos dentro de los conceptos como mano de obra calificada del mercado. En cambio, el concepto de Freire es una educación, es un concepto muy parecido al de Simón Rodríguez. La educación para la liberación, para el pensamiento, el educarse y el enseñar a aprender, el enseñar a reflexionar, a cuestionar, a construir. Dice Paulo Freire en uno de los trabajos que, de los trabajos del que he estudiado de una manera, por decirlo, profunda, de la educación para la concientización. Él dice que cuando el ser humano toma conciencia de su realidad social, de su realidad del barrio, de la explotación, de la exclusión, es cuando tiene la capacidad de transformar esa realidad, de pasar de ser un objeto de exclusión, de injusticia, para convertirse en un sujeto transformador. Y es quizá, y esto va dirigido no a una élite como tradicionalmente, sino a un conjunto, a una sociedad, a lo que nosotros definimos aquí en Venezuela como al pueblo, o a los de abajo, pues, la educación para todos. A los de abajo, sí. Ese, ¿sabes qué? Estoy intentando aquí, porque tengo el libro de Paulo Freire aquí, y quería hacer referencia a una cita que es con la que él inicia el libro de Pedagogía del Oprimido. Recordemos nosotros que este autor es un autor brasileño, ¿sí? Todas sus publicaciones están en portugués y obviamente pues ha requerido traducción. Sin embargo, ya desde los años 60, desde que él viene escribiendo, pues hemos podido alcanzar, y posiblemente en este momento es cuando más se conozca su pensamiento, y es por el hecho de que ya hay un acceso, primero a través del internet, a través de los recursos electrónicos, pero también ya tenemos los recursos como los textos, que los podemos encontrar en marco de las librerías del sur en los precios accesibles, ¿sí? para la lectura, sobre todo resaltando cómo nuestro gobierno revolucionario y las políticas desarrolladas por el comandante fueron incentivar el tema cultural y generar espacios para que eso, abaratando pues los costos de los libros y para que a esos libros accedieran otros, obviamente otros colectivos, podremos llamarlos, otras personas que no tendrían la misma capacidad de pago. Quiero hacer una cita específica porque a mí sí me encantó cuando leí, de hecho que cuando terminé mi trabajo hice una reflexión sobre eso. Y él dedica su libro a los desarrapados del mundo y a quienes, descubriéndose en ellos, con ellos sufren y con ellos luchan. A mí me encanta mucho este pensamiento de Freire porque es cuando él comienza a hablar sobre lo que es la educación del oprimido. ¿Y por qué la importancia de la educación del oprimido? Aquí nosotros tendríamos también que contextualizar la lectura, porque es que vamos a hablar de un Paulo Freire que nace en el marco de un contexto de esclavitud, de opresión en el que se establecían los márgenes raciales incluso en Brasil, y él comienza a ver la exclusión con respecto a los trabajadores y a ver la diferencia, ¿no? Que nosotros llamamos clases, las clases sociales. Él comienza a ver eso. Y a partir de él, pues obviamente él no solamente es educador, sino es un militante, es una persona consciente de que su trabajo político también se refleja dentro del aula de clase, y que su postura ideológica tiene que representar ese cambio y esa transformación. Justamente en ese libro, en el libro La pedagogía del oprimido, él habla de lo que tú planteabas, y es uno de los conceptos que más se ha manejado del trabajo de Paulo, que es la concepción de la educación bancaria. En el segundo capítulo él comienza a hacer una crítica y hace un desmontaje de lo que ha sido esa educación bancaria y cómo no, la educación ha servido como medio socializador para establecer un sistema. Y obviamente que este sistema es el sistema capitalista, el sistema en el que todos se sientan en el marco de un cuadro, en el sistema en el que existen roles donde el docente es el único que sabe y el estudiante es al que hay que dirigir el conocimiento, hay que depositarlo, hay que dárselo porque no lo tiene, porque no lo comprende, no lo reproduce, no lo analiza, no lo reflexiona. Entonces, esa concepción, él comienza a hacer reflexiones sobre lo que es la contradicción del educador y el educando. Sin dejar de resaltar, Freire nunca dejó de resaltar la importancia del docente dentro de un aula. Sin embargo, tampoco menospreció la importancia del contexto y de las reflexiones y de los análisis que pudiera hacer un alumno y de la riqueza que pudiera generarse en espacios en donde el educando y el educador tuvieran un diálogo problematizador, pero dirigido a la transformación social. Entonces, en este sentido, nosotros hablamos de que para Freire su educación del oprimido, dirigir hacia esas clases más desposeídas, hacia esas clases a las que se le depositaba el conocimiento que era necesario, es hacia donde nosotros debemos encaminar nuestra lucha e iniciar, ¿sí?, los nudos críticos del tema educativo. Bueno, Natalia, al respecto, pues, es importante señalar, mira, el tema de la pobreza es un tema que siempre está en boga. Es el tema que monta y quita reyes, por decirlo así, ¿no?, en todos los países del mundo. Es un tema que ha sido manejado y, por ejemplo, vamos a hablar en el caso puntual de nuestra revolución bolivariana, porque es una revolución bolivariana, es robinsoniana en el sentido educativo, es freiriana. Es netamente educativa. El tema de la pobreza, los detractores de este planteamiento quieren hacerlo ver como un problema únicamente económico. Uh-huh. En cambio, personajes como de la talla de Paulo Freire abarcan el tema de la pobreza desde una concepción integral. O sea, el único factor de la pobreza no es el factor económico. Entonces, cuando se busca la intelectualidad, o sea, una búsqueda de un intelecto y de un conocimiento popular que sea dinámico y que responda a las necesidades sociales. O sea, como lo dice Natalia, bueno, él vio ese contexto ahí en Brasil. Mira, había esclavitud, había un régimen militar que rayaba en lo nacional, en el nazismo, el fascismo, el franquismo. Eso hay que decirlo, hay que difundirlo. Los regímenes dictatoriales latinoamericanos que fueron puestos por el imperio norteamericano eran afines al nacionalsocialismo alemán, al nazismo y al fascismo. Y ellos, esos regímenes, lo primero que hacían cuando llegaban era acabar con los libros, quemaban los libros y restringían la educación a una élite. Es más o menos la concepción que tiene hoy en día el llamado transhumanismo, ¿sí?, el conocimiento de una élite. En cambio, estos paradigmas de la pedagogía social, como el de Freire, como el mismo venezolano Luis Beltrán Prieto Figueroa, la profesora Belén San Juan, que son los pilares de nuestro currículo bolivariano, plantean la liberación y el trascender la pobreza a través de la educación, del cambio de conciencia y el cambio de sistema social. sea, sin educación no es posible, sin una educación popular no es posible superar la pobreza. Ya lo decía Samuel Robinson, Simón Rodríguez, en sus críticas posterior al fallecimiento del libertador Simón Bolívar, cuando él hace su crítica a la educación. Dice, no hemos cambiado unos amos por otros, porque no se le ha puesto énfasis a la educación del pueblo. Un pueblo educado es incompatible con cualquier sistema planteado. O sea, hermosos han sido los sistemas que se plantearon en la fundación de nuestros países, el discurso de Angostura, la constitución de Bolivia, pero la educación del pueblo es necesaria para que sea funcional, para salir de esa verdadera pobreza que es mucho más que la simple carencia de recursos económicos. Fíjate, de ese libro, de ese primer libro, y sabemos que las publicaciones del maestro Paulo Freire realmente tienen gran relevancia y fue en gran cantidad, de ese libro pasamos a otro libro que de Paulo Freire que se llama El Grito Manso, y esta es una de las últimas publicaciones de él, sí, de sus últimas intervenciones públicas, que es como una transcripción de en un evento en el que él estuvo participando, y en este momento se hizo una reflexión, él hace una reflexión sobre ciertos aspectos y es la forma en como nosotros lo debemos aplicar. Obviamente el maestro Paulo Freire intervino en todos los sistemas de la educación, sí, no solamente hizo referencia al tema de la educación básica, sí, la educación primaria, sino que adelantó a otras modalidades, como nosotros la podíamos ver, porque él hizo grandes aportes al tema de la educación popular, al tema de la educación de adultos, hizo una propuesta metodológica en función de eso, pero también desde el punto de vista universitario, por ser un profesor universitario. Y ese aspecto yo siempre lo resalto, porque en este libro que él llamó Grito Manso, se hace ciertas reflexiones, y él hace reflexiones con respecto al academicismo, a esa palabra, ¿sí? Y tú y yo, que venimos de la misma casa de estudios, que hemos tenido la oportunidad de estudiar en otras casas de estudio, bueno, en mi caso, que en lo que es el área de posgrado, y que ahora tengo la oportunidad de ejercer mi labor como docente dentro de la Universidad Bolivariana, hemos venido reflexionando sobre cómo se da la praxis universitaria y cómo la palabra academicismo está arraigada a este sistema. Entonces, él hacía reflexión con respecto a que a él no le gustaba que lo llamaran academicista, y aunque él se consideraba un académico, pero él, dentro de esa lectura, en la página 45, llama y habla que él no quería hacer un objeto cognoscible, y que él creía que la práctica de la educación popular, el pueblo es el que tiene derecho a dominar el lenguaje académico. Y él hace pues una fuerte crítica a lo que él llama que es correcto, que es cambiar la academia, pero no darle la espalda a la academia, ¿sí? Y él hablaba pues obviamente de que los intereses de las universidades, de los grandes emporios universitarios, van en función del mercado internacional, van en función del tema económico, de satisfacción de aspectos económicos, pero no van en función de transformar la realidad, de responder al contexto territorial en donde se desarrolla un ámbito universitario. Solo así nosotros podremos entender lo que significa la academia. Bueno, Natalia, yo tengo un caso que a donde quiera que tengo la oportunidad, en mi praxis docente, lo expongo. Algo que me marcó. Iniciando mi carrera como educador en la Universidad de los Andes, allá donde estudiamos los dos, sí. Dentro de los acalorados debates que teníamos, hay que ver que la Universidad de los Andes ha adquirido un modelo, viene de la escolástica, ¿sí? Anteriormente era un seminario, después pasó a ser una universidad, y a pesar de que la reforma de Córdoba tuvo un impacto determinante en la universidad, a raíz de los años 70, cuando se desmanteló el movimiento estudiantil venezolano por parte de Rafael Caldera, pues vino cayendo paulatinamente en lo que tenemos hoy en día, esa escolástica disfrazada de lo que se denomina en esta época posmodernismo, ¿no? Entre uno de esos debates, una profesora en la que lo sostuvimos en clase nos dijo lo siguiente. Estábamos hablando de la PINA, ¿no? De la restricción, la prueba interna de admisión. Ajá. Que restringía el acceso a la educación a una gran cantidad de gente. Entonces ella nos dice que eso era semejante a la parábola del molino. Al preguntarle cómo era aquello, pues nos dice, Mira, es que cuando sale el maíz o el trigo, todo lo demás, hay unos pocos granos seleccionados que son los que se van a sembrar y el resto va para el molino. Asemejando nuestro, imagínate la concepción elitista, perversa que se maneja en los ámbitos academicistas. ¿Sí? Y después conociendo a Freire más tarde, porque a Freire nosotros lo conocimos de una manera subversiva en la universidad, ¿no? Muy poco lo debatíamos en los ámbitos académicos. Ahí recuerdo a la profesora Yolanda Becerra, que era la que daba la batalla y nos metía en los libros de Freire, segundo año para... Hay muchísimos camaradas en la universidad. Para meternos pájaros en la cabeza a ver qué hacíamos. Exacto, bueno, pero aquello era subversivo, porque ya todavía se trabaja este asunto de Goodman y el posmodernismo educativo. O sea, una cuestión total, primero descontextualizada, y segundo que busca un elitismo científico justificando la exclusión. Algo totalmente perverso. Entonces, cuando surge la Universidad Bolivariana y que nos encontramos en la lucha social con todo este asunto de la educación liberadora, la pedagogía social, y que comenzamos a sentar cátedra como pueblo, como movimientos sociales, nos encontramos con este debate. La Universidad Bolivariana plantea un conocimiento al servicio de las mayorías, no un conocimiento para una élite en función de esclavizar esas mayorías, que es lo que estos sectores academicistas defienden. O sea, que el conocimiento de unos pocos, y esos pocos son los que tienen derecho a su manejo, a su validación, a su transformación. Sí. Ahora la Universidad Bolivariana, que ha asumido la pedagogía social como su herramienta para la construcción de un paradigma educativo, donde está Paulo Freire fotografiado, donde está nuestro árbol de las tres raíces de su concepción ideológica, y donde se está manejando este asunto de los paradigmas emergentes latinoamericanos, ¿sí? Donde damos una mirada a nuestras realidades, como lo hacía Freire, como lo hacía Simón Rodríguez, como lo hizo Omar Torrijos, con este asunto que tenemos ahorita de la arremetida imperial a Venezuela, pues ha salido muy en boga. O sea, esa concepción integracionalista y la búsqueda de una identidad y un patriotismo bien entendido, para que la creación de ese modelo que estamos construyendo. O sea, por decirlo así, la academia experimental o la vanguardia de este paradigma a nivel universitario en toda Latinoamérica es la Universidad Bolivariana de Venezuela. Es la que busca fracturar, hacer esa ruptura histórica del modelo elitista, bancario, academicista hacia lo popular y lo social. Exactamente, fíjate, eso es a lo que llama Paulo Freire cambiar la academia y ponerla al servicio del pueblo. Ese planteamiento inicial de Paulo Freire, y aquí hacemos referencia, Paulo Freire integra una corriente crítica internacional, las llamadas pedagogías críticas, y existen otra serie de escritores que han venido desarrollando este planteamiento teórico, que en donde está obviamente Henry Giroux, donde está también Peter Marlare, pero nosotros hacemos mucha referencia al maestro Paulo Freire por la condición latinoamericana, por la condición a la que él manifiesta de los problemas socioeconómicos, de los problemas sociopolíticos que podemos, y también de las raíces culturales que nosotros podemos haber desarrollado. Entonces, el maestro Paulo Freire y la Universidad Bolivariana quiere resaltar su pensamiento para darle otra visión a lo que es la educación, y sobre todo en el ámbito universitario. Fíjate, nosotros tenemos aquí que nuestras universidades y las escuelas de pedagogía, ¿sí? Las escuelas de pedagogía de nuestras universidades siguen reproduciendo modelos pedagógicos que representan a otros contextos que no responden a las necesidades sociales nuestras. Y seguimos nosotros educando docentes para reproducir, para llenar una planificación, para que nunca cumplan la planificación, para que llenen un plan de evaluación, para que vayan y no generen espacios de gerencia, de gestión razonables dentro de las escuelas, sino que obviamente nosotros hemos venido viendo la desmotivación, hemos venido viendo el cansancio desde el punto de vista educativo y sin embargo, pues hay otros espacios en los que docentes se encuentran trabajando. Pero para nosotros es de vital importancia rescatar el pensamiento de Paulo Freire, es en avanzar hacia espacios donde se encuentren, donde se problematice, donde se cuestione la realidad. No podemos llegar a una clase donde el docente sencillamente abra el libro y reproduzca lo que está allí, sino tenemos que hablar del contexto nacional, del contexto internacional. Eso va a ir creando relaciones reflexivas, de comprensión sobre la realidad, que qué es hacia donde nos estaba dirigiendo Freire y hacia donde efectivamente pues desarrolla su método. Existen muchos pensamientos de él. Existen muchos pensamientos de él que quisiera reflexionar ya para el final, pero como estamos terminando este programa del día de hoy, que está más corto porque estamos haciendo mucho calor, por eso está más corto este programa, vamos entonces a escuchar tus palabras, Jesús, para finalizar. Obviamente queda siempre invitado a este programa de Somos VB Comunero, sobre este tema del día, que me parece un tema interesante y que seguramente vamos a seguir trabajando en otros programas, porque es muy amplio, hay mucha literatura y hay muchas ideas que debemos desarrollar con respecto al pensamiento de este gran pedagogo. No, Natalia, a este respecto pues haría falta un siglo para estudiar a este gran personaje y a otros grandes personajes. Pues yo quiero finalizar con un pensamiento que en el que me he conseguido mucho. Cada vez que hay una lucha social en los pueblos de Latinoamérica, esto surgió como en los años 70, esos años de retroceso, de la esperanza. Dice el pensamiento latinoamericanos: estás hecho con parte del infinito y de las estrellas, pero no lo sabes porque estás dormido. Porque estáis dormidos. Estáis dormidos. La identidad es el punto focal de trabajos como los de Freire, la identidad y la conciencia, el despertar a las realidades para poder transformarlas. O sea, no como lo hace el cientificismo, que plantea que si el ser humano los problemas sociales son culpa del pueblo y que todo se resuelve con la teoría de la evolución. ¿Qué quiere decir? Que los que no se adaptan pues tienen que morir. Esa teoría darwinista. En cambio, nuestros paradigmas son paradigmas que están fundamentados en valores de inclusión, de solidaridad, de transformación intelectual y de un conocimiento de las mayorías para el beneficio de las mayorías. Esa es la gran diferencia entre estos dos grandes paradigmas que están luchando por prevalecer: el nuestro, el de la justicia social, y aquel otro, el de la exclusión y el elitismo. Exactamente. Definitivamente que todo desarrollo de práctica pedagógica revolucionaria debe ser un encuentro también con la subjetividad revolucionaria. Generar espacios de emancipación, de resistencia, de lucha y de visualización por un mundo igualitario, más humano, otros nuevos mundos posibles. Nosotros es necesario que él se apropien los sujetos de su historia, ¿sí? Y eso es un planteamiento también de Paulo Freire, el reconocer al sujeto, ¿sí? Que eso implica asumir el papel de participar en la transformación activa de la sociedad. Bien, despedimos este programa agradeciendo, por supuesto, al profesor Jesús Berbecí por estar aquí. Agradeciendo además a la emisora Cania 97.3 por darnos siempre sus espacios para conversar y dirigirnos a nuestra comunidad. Al abogado Sergio Bonilla en la dirección y en los controles, a nuestro amigo incondicional Dani Parra. Los saludo y se despide hasta el próximo programa Natalí Parra del Eje Comunero de los Andes. Tengan todos muy buena tarde. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche, el penúltimo mes.